Pablo, ¿sabías que los soldados que ganaron en Bailén a Napoleón desayunaron una tostada con aceite de oliva como esta? Abuelo, ¿y tú cómo lo sabes? El aceite de oliva virgen extra de Andalucía es la mejor prevención antiedad. Consúmelo. Sencillamente vivirás más. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.